Vamos a conversar con Mario Castro, que es funcionario municipal del área de obras públicas. Está a cargo de la situación y todos los programas que lleva adelante la municipalidad vinculado con la basura aquí en Viedma. Saludamos a Mario Castro, subsecretario de Servicios Públicos del municipio. Walter y Américo lo saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien. Bueno, según tenemos entendido, esta mañana han estado en la costanera, ¿puede ser? Sí, ¿a qué te referís? Digo, porque según tenemos entendido, están haciendo un trabajo a partir de lo que ha dejado la lluvia, sí. Que ha complicado bastante la higiene ahí en la costanera de Viedma. Sí, te cuento. Nosotros tenemos en forma regular un servicio de limpieza en la costanera que se hace todos los días a la mañana entre las 7 y las 9 de la mañana, durante los meses de diciembre, enero, febrero y los primeros días de marzo. Uh-huh. El resto del año se hace 3 veces por semana, pero en temporada tenemos un servicio todos los días. ¿Es un servicio contratado ahora, especialmente, Castro? Sí, está contratado especialmente, sí, uh-huh. Sí, para eso. ¿Y qué es con Contravide? Es la gente que recolecta estos papeleros que están en la senda peatonal, los tachos, y después, bueno, van con pinches levantando lo que hay en los espacios verdes y demás. Uh-huh. ¿Y es de Contravide? No, para nada. No, es otra empresa. Es otra empresa. No tiene nada que ver con Contravide. Ajá. Ahora, excepcionalmente, como vos decís, con esta lluvia tan grande, bueno, pasaron botellas y algunos restos más, pasaron al río, sobre todo donde más se vio fue en la zona del barco hundido. Así que bueno, ayer a la mañana hicimos un operativo con gente nuestra, con gente de la municipalidad, sacamos lo más grueso, quedaron algunas que estaban en el agua y con las mareas vienen, algunas botellas que las completamos de sacar hoy a la mañana. Así que bueno, creemos que ya hemos podido levantar todo lo que vino con esta tormenta tan grande, ¿no? Uh-huh. Y esa es una de las cosas principales, ¿no? Porque más allá de este operativo que usted anuncia, lo vital de mantener limpio es que se ensucie menos. ¿Cómo se acompaña con alguna campaña para que el vecino o vecina que va a la costa ensucie menos, se entregan bolsitas? ¿Se hace algo al respecto? Sí, nosotros hay algunas campañas que están en los medios, vos lo sabés, y después nosotros lo que tratamos es tratar de poner a disposición del vecino elementos que le permitan disponer la basura. O sea, tratamos de ponerse estos papeleros, vos viste que se completó toda el año pasado, se completó toda la senda peatonal con cestos, y después estamos tratando de poner tachos, estos tachos verdes que les ponemos ese banderín amarillo para que la gente los vea en los espacios verdes. Estamos tratando de brindarle eso. En general nosotros vemos que el vecino, digamos que va mejorando en ese sentido. Ajá. Y lo último que estamos haciendo, que ustedes los habrán visto, estamos poniendo estas campanas amarillas para productos reciclables. Ajá. Que pusimos ahí en esa zona de la costanera, por ahora pusimos tres, como para que los vecinos la vayan viendo y vayan aprendiendo su funcionamiento. Y bueno, durante el mes que viene vamos a distribuir en toda la ciudad, porque ya tenemos adquirida 30 de esas campanas. ¿Y de qué se trata eso? ¿Qué se puede arrojar ahí? Mira, la idea es, en esas campanas, tirar todos los reciclables que son, por ejemplo, plástico, aluminio, latas de aluminio, vidrio, papel y cartón. ¿Un pañal puede ir a parar ahí también? No pañales, no comida, ¿está? No comida, solo los reciclables que ya te digo. O sea, plástico, vidrio, papel, cartón, aluminio. Uh-huh. Eso es, digamos, como consecuencia de... Nosotros hicimos unos estudios sobre cómo estaba compuesta la basura de la ciudad, estuvimos viendo qué porcentaje de cada componente había, y nos da un porcentaje bastante alto, de más del 30%, de este tipo de productos que son reciclables, que podemos reciclarlos. Entonces, bueno, vamos a tratar de que a través de estas campanas los vecinos acerquen a esta campana ese tipo de residuos y evitar que esos residuos que son recuperables de algún modo terminen en el basural municipal. ¿Y dónde pueden ir a terminar? ¿Con quién se hizo el convenio para reciclarlos? ¿Cómo? ¿Dónde pueden? No te entendí la primera parte. Digo, porque está buenísimo esta idea de lo reciclable y dejarlo en un lugar para poder ser reciclado, pero ¿dónde se recicla? ¿Con qué se hizo? ¿Hay alguna acá? ¿No hay una planta de reciclado? No, te cuento lo que tenemos hecho. O sea, que hay una planta acá en Viedma que recibe ese tipo de productos y los comercializa, los lleva a Bahía. Claro, exactamente. Así que lo que hemos hecho es un convenio con esta gente, en donde ellos se encargan del retiro del producido, del producto. Esto es importante, no tiene nada que ver con la recolección de los residuos, actuales, o sea, son circuitos totalmente distintos. O sea, no hay ninguna posibilidad de que el residuo de la campana vaya a terminar al basural, porque son dos circuitos totalmente distintos, que empresas distintas y van a lugares distintos. ¿Y el recurso generado? Porque uno vende eso. Digamos, usted lo que recolecta el municipio, en cartón, en vidrio, en plástico o en aluminio... Sí, con eso nosotros compensamos con el servicio de recolección. Va a parar para... El servicio de recolección no tiene costo para el municipio, es gratuito para el municipio. Y con la empresa, me imagino, le pagará los importes por la cantidad de kilos que se puedan juntar. No te entendí bien, perdóname. Que lo que reciclen, supongamos que en estas campanas, que en próximas van a ser 30 campanas instaladas. Hay en el Cóndor también, tengo entendido, ¿no? Sí. Colocamos 8 en el Cóndor. Empezamos en el Cóndor, porque bueno, supusimos que donde iba a estar la mayor cantidad de concentración de vecinos de Viedma, para que las vayan viendo y vayan acostumbrándose. Sí, pusimos 8 en el Cóndor para empezar. Le decía que en esto, lo que se va recolectando en cantidad de kilos es llevado a esta empresa, que luego esta empresa, bueno, lo lleva a Bahía, donde ahí se hace otro tratamiento y demás. ¿Y eso se lo venden ustedes a la empresa? No. La empresa nos hace, a cambio del producto, el servicio de recolección en forma gratuita. Ajá. ¿Está claro? ¿Y el costo de la colocación lo asume el municipio? Es un convenio de 6 meses para... Upa, ¿se cortó? El volumen que se produce. Dentro de 6 meses, cuando ya todos sepamos mejor cómo funciona esto y todo, veremos cómo hacemos el servicio de recolección y venta y demás. Ah, está bien. ¿Y las campanas sí? ¿Es un costo que asumió el municipio, las campanas? Sí, totalmente. La adquisición de las campanas, sí. La adquisición de las campanas es un costo que asumió el municipio. ¿Qué va a pasar con los otros contenedores, esos que se iniciaron hace varios años, que se han colocado de color verde y de color rojo? ¿La intención es reemplazar esto con estas nuevas campanas? Bueno, lo que estamos haciendo es lo siguiente. También con estos contenedores hay algunos contenedores amarillos, que son también para estos productos reciclables. Esos contenedores amarillos los vamos a mantener porque la gente los utiliza bien, realmente bien. Es muy raro encontrar en los contenedores amarillos basura que no corresponda a ese contenedor. Así como la gente los usa muy bien, los contenedores amarillos, los vamos a mantener junto con las campanas. ¿Está? Van a coexistir los dos. Además, perdóname que te cuente esto, después vuelvo sobre tu pregunta, de la recolección de plásticos que se hace en las escuelas, que funciona excelentemente bien, que las escuelas nos recolectan en bolsones y después se los retiramos. Respecto del contenedor verde y rojo, la verdad es que nosotros no estamos satisfechos con el resultado que se obtiene. La separación no es buena. Muchas veces la gente encuentra que un contenedor está lleno, entonces lo tira en el de al lado, aunque sean productos distintos. La verdad es que esto, vos lo habrás visto, la separación en el contenedor rojo y verde no ha sido satisfactoria. Se han hecho campañas y demás, pero no es satisfactoria. Entonces, lo que estamos haciendo es unificando todos los contenedores. Vos vas a ver que ya no hay más tapas rojas, están pintados de verde todas las tapas de los contenedores. Nos está faltando ponerle un ploteo al frente del contenedor para que queden todos iguales. Entonces, en los contenedores cuadrados, que ahora son todos tapa verde, sí, va todo lo que sea producto orgánico. Y lo que haya que reciclar, es esto que hablábamos recién, van a ir a las campanas amarillas y a estos contenedores amarillos que ya estaban colocados de antes. Uh-huh. Castro, acá un vecino nos apunta a partir de Facebook que él observaba que los contenedores eran todos metidos en el mismo camión, que eso también lo decepcionó. No, sí, está bien, es posible. Yo, la verdad, en esto tengo que defender a la empresa contratista. Yo no digo que alguna vez, posiblemente varias veces lo hayan hecho, pero en realidad tenían circuitos distintos. Pero como sea, por esa razón o por otra, la verdad es que nosotros no estábamos satisfechos con cómo funcionaba esa separación. Entonces, ajá, bueno, vamos a hacer esta, ya hicimos esta modificación, creemos que esto va a optimizar, que se va a ir al basural lo que se tiene que ir al basural, y el resto lo vamos a poder separar como corresponde. Está bien, ¿sí? Ya. Bien, y entonces en los próximos días se están instalando estas campanas aquí en Costanera y más en el Cóndor, ¿o será todo en Costanera estas 30? No, vamos a ponernos en el Cóndor, creemos que con las que tenemos colocadas estamos bien. Bien. El resto la vamos a distribuir en la ciudad, no va a ser todo en Costanera, te digo la verdad, estas tres que pusimos en Costanera fue para aprovechar que teníamos el evento de la llegada de la regata, claro. Supusimos que iba a haber mucha gente, entonces quisimos colocar esto para que la gente tenga un lugar donde tirarlo. Pero vamos a colocar en toda la ciudad, en algunos puntos estratégicos, nos funciona bastante bien colocar este tipo de contenedores en las zonas de los estacionamientos de los supermercados, esos lugares funcionan bien, la gente lleva los residuos ahí. Uh-huh. Así que bueno, los vamos a distribuir en toda la ciudad, no solamente en la Costanera. Porque lo que pasó con los anteriores contenedores, que estaban más que nada dentro de los cuatro bulevares. Claro, exactamente. Fuera de los bulevares tenemos otro tipo de contenedores, pero sí, los plásticos en general estaban ahí adentro, sí. Está. Acá no, también les vamos transmitiendo preguntas que nos van llegando a través del Facebook, por eso. Nos preguntan, ¿qué pasa con las pilas? ¿Dónde puedo llevar pilas? Dice alguien acá. Mirá, las pilas están haciendo, eso lo maneja el área de medio ambiente, no lo manejamos nosotros, pero están, creo que tienen en marcha un convenio con Telefónica, que creo que es Telefónica, no quiero mentirte, que uh-huh. Creo que la está recibiendo, pero lo maneja medio ambiente, te pediría que lo veas con la gente de medio ambiente, porque la verdad no lo tengo claro. El tema del aceite también, esta campaña que están haciendo con algunos locales. El aceite, sí, el aceite lo maneja también la gente de medio ambiente. Lo que ellos hacen es recibirte el aceite que vos traes, o pueden hasta mandarte gente a buscarlo, si lo tienen en un bidón, y eso tienen un convenio con una empresa de Bahía Blanca que lo recolecta y lo convierte a biodiesel. Sí. Uh-huh. Y acá alguien nos pregunta, dice, Plaza España hace dos semanas que está con basura, ¿dónde puedo llamar? Dice, un teléfono útil que un vecino pueda alertar o llamar, ¿dónde podría ser, Castro? No, que nos llame a nosotros, es el 431-400, interno 136, pero estamos yendo ahora, Plaza España es la plaza integradora del Sargento Cabral. Claro, sí, claro. Exacto, exacto. Así que ahí, bueno, ahí sí, ya bueno, todo. Vamos a decirle al vecino que en un rato estamos pasando por ahí. Bueno, ojo que ese tipo de cosas después llama al vecino recaliente. No, que nos llame, obviamente. No, que esté tranquilo, que nos llame. Bueno, no hay perfecto. Problema, ¿eh? Y nos preguntan acá cuándo empiezan la limpieza en el Juncal también. Un vecino llamó al 421-164. ¿A qué se refiere? ¿A la recolección o limpieza? No sé a qué tipo de limpieza se refiere. Me dicen que a la recolección, ¿habrá? Ahí está en línea. Bueno, ahí vamos a averiguar bien y lo vamos a transmitir después de Castro, porque acá me lo están pasando por interno. Dale. Sí, bueno, 431-400, interno 136, entonces. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Castro. No, al contrario. Abrazo grande. Hasta pronto.